Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, en la barricada nos han pillado charlando. Estamos con una persona que apreciamos. Yo no quiero que ustedes, el tono áspero que va a tomar esto, piensen que se trata de una hostilidad gratuita. Muchas veces el Estado es sordo, no tiene puertas, no hay timbre, en fin. Y justamente el único que asoma, porque es más buena persona, es el que tiene que escuchar todas las barbaridades que uno tiene para decirle al Estado enterito. Lo mismo pasa con la policía, es decir, la policía es repudiada porque lo que está haciendo es cuidar la negligencia del Estado y entonces recibe todos los insultos, toda la bronca, toda la frustración. Estamos con el diputado Manuel Canelas, él es diputado por el Movimiento al Socialismo, es diputado plurinominal por el Departamento de la Paz. Esto quiere decir que no lleva los votos en su bolsillo, sino que va colgado de la mano de Evo Morales. Bienvenido, Manuel, gracias por estar acá. Muchas gracias, María. Me preocupa esa advertencia porque esto quiere decir que va a ser durísimo. No, tan duro no es, pero es un poco tomarle la palabra. Sí, está claro. Solo la gente ingenua, ilusa, no sé si rayando la estupidez como nosotras, es capaz de tomarle la palabra al Estado. Ustedes saben que nosotras propiciamos, gracias a Manuel, una reunión con la Comisión de Revisión del nuevo Código Penal. Y presentamos un documento que está aquí, aquí está. Y queremos saber para qué sirve hablar con Manuel. ¿Qué entró y qué no entró? Y vamos a ir en orden, porque ¿para qué vamos a ir de otra manera? Es decir, Manuel cometió el error de tener la amabilidad de recibirnos. Susana Rivero no tuvo la amabilidad de recibirnos. Por lo tanto, el que se expone a ser cuestionado es él y la otra señora no. ¿Qué piensas de eso? No, yo no tengo ningún problema. Yo solamente unos matices. Por suerte, soy solo un representante temporal de un partido político que tiene funciones de gobierno. Eso de ser representante del Estado me suena horrible, pero yo entiendo. No, yo lo entiendo. Y además parte de la obligación como funcionario público y peor como diputado, por supuesto, es tener una suerte de interlocución lo más continuo que se pueda con toda la gente. Tú sabes que nosotros para el Código Penal, y yo creo que se hizo un buen proceso en la comisión, hubo muchas audiencias públicas. Se recibió desde ganaderos pequeños del Beni hasta la policía, pasando por organizaciones feministas, terminando en Plataformas por la Vida y demás. Digamos, rompiendo una lanza por Susana, Susana estuvo presente en todas las anteriores menos audiencias públicas, menos en la de ustedes. Que no me importa la presencia de Susana, no sé, estaba de viaje, no estoy obsesionada, sí. Importa cinco porotos. Lo que quiero decir es, ¿para qué sirve hablar con el Estado? ¿Para qué sirve hablar con un diputado? Manuel, ¿para qué diablos servían esas reuniones? ¿Por qué seguramente algunos fueron tratados mejor, otros fueron tratados peor, hombres o mujeres, según afinidad o no con el gobierno? Y además, ¿cuál es el criterio o la vara que tomaron ustedes para que sugerencias fundamentales, seguramente, entren o sean simplemente descartadas? Mira, yo creo que por lo menos en el proceso de Código Penal, creo que la Comisión ha tenido un comportamiento bastante adecuado, dando espacio a un número bastante elevado de este formato de audiencias públicas, que fundamentalmente es, tú tienes un texto que es borrador, porque el texto sigue siendo borrador hasta que se promulgue. Había una serie de colectivos, organizaciones, personas interesadas en hacer conocer su posición en general sobre aspectos muy concretos del código. Los ganaderos medios del Beni pues tenían una preocupación sobre cómo quedaba el abigeato en el nuevo código penal, la policía tenía una preocupación particular sobre el tema de su escalafón y qué pasaba con el Ministerio Público. Yo honestamente, y no es por defender al gremio, que por suerte es un gremio temporal para mi vida, creo que ha habido un comportamiento correcto a la hora de dar las audiencias públicas y de escuchar todas las opiniones que se tengan, fundamentadas, más o menos serias, más o menos coherentes. ¿Cómo se discriminan, cómo se incluyen unas y no se incluyen otras. Primero con un análisis técnico de parte no solo de los miembros de la comisión, porque muchos no somos abogados, sino sobre todo del equipo redactor técnico del Código Penal y de las instancias, en algunos casos ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, que también han participado en el Código. Yo creo que se ha hecho un trabajo lo más serio posible. Y en alguna medida hay muchas cosas que se han introducido y se han modificado, y en otras todavía no. Ojo que solamente estamos hablando de la fase de discusión en la comisión. Luego ahora está en el pleno. No, pero entonces ahora, esto que tú has dicho, que sabes hablar muy bien, lo llevaremos a la práctica. La gente que nos está escuchando sabe que nosotras hemos presentado una serie de propuestas que no salen de... Nosotras no hemos ido a pedir la revolución feminista. Nosotras hemos ido a pedir cuestiones básicas, concretas, técnicas, que salen de nuestro trabajo de cada día. Atendemos cientos de mujeres y miles de mujeres al año. Primera propuesta. Nosotras hemos pedido lo siguiente. Sobre el caso de acceso a los cargos públicos. Resulta que para el acceso a los cargos públicos se había logrado que cualquier funcionario que tenga una denuncia por actos de violencia machista entre a un cuestionamiento. Según la propuesta oficial, solamente ese funcionario sería excluido. Piensen ustedes en las elecciones judiciales, piensen ustedes en esas carpetas. Ellos tienen que sacar una certificación de no tener ningún caso de violencia machista que pesa contra ellos. Nuestra propuesta era que sea excluido cualquier funcionario que tenga una denuncia recepcionada formalmente por violencia machista y no que haya llegado a una sentencia ejecutoriada. ¿Qué pasó con eso? Lo que sucede, si quieres, para, digamos, como cuestión metodológica, ustedes hicieron dos planteamientos gordos, uno a la 348 y otra al Código Penal. Es que yo quiero ir una por una. Por eso, pero yo lo que puedo decirte es lo que hemos tratado, que es el Código Penal. No hemos reformado la 348. Me dices, no se ha tomado en cuenta esa propuesta, listo. O sea, el tema es que de las 348 no lo hemos discutido todavía. Di no. Sí, sí. Di no. Por eso te digo, hay dos. No es que no lo han discutido todavía, no lo han discutido ni lo van a discutir. No, pero vamos por partes, María. Vamos por partes. Aquí las cosas están mal, no hay escenario. Seguro. Es decir, hay cualquier cantidad de funcionarios públicos que tienen una denuncia por actos de violencia machista. No hay ningún caso ejecutoriado. Sí, sí. Ninguna sentencia ejecutoriada. Quiere decir que cualquier tipo violento se ha presentado a las elecciones judiciales con un certificado de no haber cometido violencia machista contra alguna mujer. Pero es que ya estamos hablando de dos cosas distintas. Yo estoy de acuerdo contigo, Manuel, pero si vamos a hablar... Dime no. Lo que yo te digo es... No, hagas trampa. La 348 la podemos reformar y creo que hay cosas que hay que reformar. Estamos hablando del Código Penal. Hicimos audiencia de Código Penal y ustedes hicieron propuestas de cambios en el Código Penal. Veamos esas propuestas. No hemos visto 348. Manuel, no somos nosotras unas personas que no tenemos que no tenemos ubicación geográfica. Ustedes han agarrado la 348 y la han metido enterita en el Código Verdad. Penal. Pero si lo hablamos el día de la comisión, son dos cuerpos diferentes de propuestas. Pero cambiar muchas, cosas de la 348, muchas de las cuestiones en la ley y cambiar Código Penal. Muchas de las cosas del Código Penal han cambiado cuestiones de la ley. ¿No te parece mejor ver lo que hemos incorporado de Código Penal? Vamos a ir en orden. Te lo digo desde ya, de 348 no hemos hecho todavía una propuesta de reforma. Perfecto. Esa propuesta no entró. O sea, no hemos visto el cambio de la 348 todavía. A ver, esta propuesta no entró. Ni ninguna de las que han hecho de la 348. Manuel, cuando discutamos la reforma de la 348... Claro, esa propuesta no entró. Quiere decir que hoy se han presentado a las elecciones judiciales hombres que puedan tener una denuncia por violencia machista, pero que obtienen un certificado de no haber cometido violencia machista. Si quieres, discutimos alrededor de las propuestas de la 348. El tema de que no se te caigan con una sentencia, o sea, yo entiendo lo que dices, que baste la denuncia para que gente así no se presente. El tema es que te expones a un recurso de inconstitucionalidad por no proteger. Yo estoy de acuerdo, María. No la denuncia. Ah, vale, no solo la mera denuncia. Claro. Que baste la imputación formal. Vale, yo puedo estar de acuerdo con lo de la imputación. El tema es que este campo de qué cambia de la 348, no lo hemos tratado en comisión. Podemos discutirlo conmigo y en algunas cosas tenemos de acuerdo o no. ¿Entró o no entró? Es que no hemos visto el cambio de la 348. No entró. Por eso te digo, nada de la 348. Nosotros hemos tenido una reunión donde hemos perdido el tiempo. No es verdad, pero si vamos a revisar la 348 y sabes que no la hemos tratado todavía, la respuesta va a ser en todos los casos que no se ha tratado la 348. Vamos a la segunda. Nosotros hemos pedido garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan de las hijas e hijos de mujeres en situación de violencia si se produce un cambio de domicilio. ¿Entró? Te vuelvo a decir lo mismo, María, y me parece, no sé, que vamos a perder un poco el tiempo. Hicieron dos propuestas, reforma de la 348 y cambios en el Código Penal. No, porque muchas de estas cosas... Pero dime en qué estas cosas se ven reflejadas en el Código Penal. Dime en qué artículo se ve eso. Por ejemplo, vamos a ir a ver, o sea, porque tú estás evadiendo, a ver. No, no estoy evadiendo. Manuel no quiere. No entró la cuestión del cambio de la unidad. Nada de la 348. No entró la cuestión de las medidas en el ámbito laboral. Quiero decir que estas cosas cambian la vida de las mujeres. Sí, por supuesto. Salvan la vida de las mujeres. Y no estamos hablando de trivialidades. Vamos a ir a la siguiente. Pedimos que a simple solicitud de la víctima en el momento de la denuncia ante la FELCB, Fuerza de Lucha contra la Violencia, el funcionario de turno esté obligado a acompañar en forma inmediata a la víctima y levantar inventario de todos los objetos inmuebles personales si en ese momento no cuenta con un lugar donde llevarlos, teniendo las facultades de ingresar al domicilio de la víctima sin que constituya allanamiento. ¿En qué lugar del Código Penal podríamos cambiar eso? No entro. Perfecto. En el caso de que la víctima cuente con un lugar, bueno, eso no importa. Vamos más adelante. En relación a las pruebas periciales, que esto es algo fundamental, fundamental, porque estamos perdiendo los casos de feminicidio, no es que los estamos ganando, es que hay impunidad. En relación a las pruebas periciales, por tratarse de hechos de violencia contra la mujer, la colección de muestras debe ser inmediata y el procesamiento a cargo de los peritos y profesionales del IDIF o cualquier otra institución científica y realizadas de oficio sin necesidad de requerimiento fiscal u orden alguna bajo sanción en caso de incumplimiento. Sí, ese artículo y el otro, el que dice que se normen las funciones de los médicos forenses con baremos preestablecidos, ha quedado en manos del Ministerio de Salud. Nosotros hemos recomendado que se haga en el reglamento de salud, porque ellos han dicho que es competencia suya. Estos dos ya estamos hablando de las propuestas específicas del Código Penal. Pruebas periciales y baremo para forenses está con el Ministerio de Salud, que tienen que reglamentar. Escúchenos, entiendan ustedes. Eso sí. Quiero que sepan que no existe un baremo, no existe un parámetro para la evaluación de los casos de violencia machista. El forense te mira la cara, te mira el apellido, te mira el bolsillo y... es una, te ausculta un poquito y un día puede dictar 3 días de impedimento para las mismas lesiones al día siguiente 15 o según un criterio totalmente arbitrario. Hemos pedido un baremo. Que es un baremo es un parámetro. Si te han volado un diente, si te han volado 2 dientes, si tienes hematomas en el ojo, qué sé yo. Ahora, ¿por qué diablos eso ha pasado al Ministerio de Salud? ¿Sabes lo que va a hacer la ministra con eso? Hacerse un cigarrillo de tabaco. Ha pasado porque es competencia suya. Yo en esto estoy plenamente de acuerdo. Ya estamos hablando de materia. No solo la inexistencia de un baremo es una vergüenza, sino el reducido número de forenses que comentaban no solo ustedes, sino otras organizaciones, que pueden estar esperando días las mujeres violentadas porque no está el forense de turno. Esas dos cosas yo me comprometo, o sea, nosotros hemos mandado la comunicación a la instancia que es el Ministerio de Salud, porque ellos argumentan que es parte de la reglamentación que tienen que hacer ellos. Cuando se aterriza el Código Penal en su competencia, ellos se han comprometido a hacer estos cambios. Pero, Manuel, ¿tú te crees semejante cuento chino? ¿Tú te crees semejante cuento chino? La ministra de Salud tiene graves problemas con el sistema de seguridad social. Tiene graves problemas en donde mires su gestión. La cuestión de los forenses es totalmente periférica a lo que tiene que ver cada día con la administración de justicia. O sea, que haya pasado a manos de la ministra de Salud, yo no te entiendo. ¿Cómo puedes aceptar, siendo politólogo, siendo un tipo interesante, leído? O sea, nos han mandado a comprar huevos a la otra tienda. No, o sea, lo que sucede también es que es una cuestión competencial de ellos aterrizar el Código Penal en sus reglamentos. Yo me comprometo, porque realmente esto sí, e insisto, es una vergüenza que no haya un baremo para cuestiones forenses, es una vergüenza que haya un número reducido de forenses. Podemos, nosotros tenemos muchos mecanismos para hacer seguimiento, y en este caso puntual, que ya estamos hablando del Código Penal, me comprometo a hacerle seguimiento, y no lo han planteado solo ustedes, lo han planteado más organizaciones de mujeres. Bueno, y vamos a hacerle que trabajo. No lo han planteado, solo hemos planteado. No, nosotras, esto de forenses no, lo de forenses de verdad que no hemos solo. Hemos planteado la cosa mejor hecha, y te lo es aseguro. Una buena propuesta, ¿eh? La propuesta de Mujeres Creando es la mejor, porque nosotras estamos con las manos en la masa. Así que no me vengas. Pero el tema de forenses, no, pero no estoy mencionando, María, no estoy mencionando a nadie, no me compares. Yo le he dicho coordinadora, María. A mí no me interesa que, sí, otras organizaciones de mujeres, ustedes tienen sus mujeres masistas afines. No, a ver, este tema de forenses, María, ¿tú crees que no lo percibe más gente? Por supuesto, o sea, una cosa es hacer una buena propuesta, tampoco hay que arrogarse el monopolio de la representación, ¿ah? Hay otras organizaciones, yo no he dicho coordinadora de la mujer, ¿ah? Hay otras organizaciones, no son las únicas voceras, las Mujeres Creando. Lo que quiero decir es lo siguiente, una cosa es hablar, ay, hay pocos forenses, que lo puedes identificar. ¿Y el baremo? Y otra cosa es decir lo del baremo. Estoy segura que el baremo solo lo ha propuesto Mujeres Creando. En todo caso, María, siendo una buena propuesta, yo solo lo he leído de ustedes. Ajá. Siendo una buena propuesta, yo creo que hay que hacer fuerza por fiscalizar que el Ministerio de Salud lo haga. Ahora, fuerza por fiscalizar. O sea, es que tú, ¿qué crees? Nosotras estamos atendiendo a las mujeres. Yo lo sé. ¿Quieres que nos dediquemos a hacer fuerza o que nos dediquemos a atender a las mujeres y salvar? Ahora la pelota está en la Comisión de Constitución. Confía un poco en mí. Bueno, a ver, entonces, eso no entró, pero está en el pasillo. Seguiremos. Sí, el 148. Violencia familiar. La persona... A ver. Esa era. La 148, la de violencia en las familias. La persona que hallase, ¿cuál era nuestra propuesta? La persona que hallase comprendida en alguno de los dos numerales que a continuación se describen, agreda o maltrate físicamente a otra o le cause un impedimento hasta de 10 días, será sancionada con un mínimo de 2 años hasta un máximo de 8 años de prisión, sea cónyuge o conviviente, haya procreado hijas o hijos, sea ascendiente o descendiente, hermana, etcétera. Sí. Sea la persona encargada del cuidado o guarda de la víctima. La misma sanción se aplicará cuando la violencia se ejerza mediante acciones sistemáticas de ofensa, desvalorizaciones, intimidación. Uh-huh. ¿Y qué pasó con eso? Aquí ustedes tenían varias propuestas. La primera es que querían que cambiemos el título del artículo, porque el título dice violencia en las familias, y ustedes sugerían que se llame violencia familiar en contra de las mujeres. Ahí el problema, o sea, estamos de acuerdo, el tema es que la sección en la que se incluye este artículo es ya contra las mujeres. Entonces resultaba reiterativo decir violencia contra las mujeres, siendo la sección tercera de esa parte del código, todo es contra las mujeres. Entonces, por eso no modificamos el título. También decían que no podía ser que la sanción baja sea simplemente un mínimo de prestación de trabajo de utilidad pública. Eso lo hemos modificado, y la sanción más baja son 2 años de prisión. No modificamos la elevada, modificamos la baja, que era 2. Ustedes sugerían modificar la elevada a 8 y la mantuvimos en 4 por una cuestión de coherencia de las penas y las sanciones en el código. Bueno, escúchenme entonces ustedes esto. A ver, la cuestión de la redundancia es fundamental, porque se nos está yendo. Manuel, el problema del título tiene que ver con que la ley 348 se nos está yendo de las manos. Hoy la están utilizando jueces, fiscales y policías para defender hombres. No, yo estoy de acuerdo. Y nosotras decimos, sostenemos que la ley 348 debe ser utilizada para defender a las mujeres como víctimas de una violencia estructural, que es la violencia machista. Sí, yo estoy de acuerdo, pero si ves el título, es que de verdad no traje el código. Sí, tienes razón. El título ya dice contra las mujeres. Y entonces, luego contra las familias. No. Es dentro del capítulo de violencia contra las mujeres, que pasa en lo laboral, que pasa en la familia. Sonaba reiterativo. Podríamos cambiarlo en todo, digamos. Contra las mujeres, laboral contra las mujeres, familiar contra las mujeres. En la sección tercera, que le da nombre al donde está este artículo 148, ya es contra las mujeres. Por eso no lo cambiamos, por una cuestión, si lo ves, te prometo que es coherente. Ya, pero ¿sabes qué es lo que pasa? La coherencia no tiene que ver con la parte de la lógica general, sino con un aparato especialmente machista y patriarcal que elimina el hecho de que esto es a favor de las mujeres. Por lo tanto, Manuel, era muy importante caer en esa redundancia. No, yo te entiendo. El tema es que si ese es el aparato machista de aplicación, desde luego una reiteración nada más debajo de que dice contra las mujeres, poner contra las mujeres, también se lo pueden pasar por el forro. No. Es menos. No, porque ¿sabes qué? Porque yo he visto la práctica. Es que tú tienes que estar ahí. Cuando, porque extrapolan lo que les conviene. En un juicio, extrapolan los artículos a según su conveniencia. Jueces, fiscales y abogados. En ese sentido, es muy importante el título que lleva cada artículo. Pues habría que reiterarlo en todo lo que ya le da título. Habría que verlo. Bueno, habría que verlo. Y en ese caso puntual, sí, podemos discutir más sobre eso. Modificamos la pena, que la pena baja, que al principio era solo prestación de utilidad pública de 13 semanas, la subimos a 2 años, pero no incrementamos la top, porque hay que mantener una coherencia en las sanciones y en las penas. Ya, ¿esto qué quiere decir? Que nosotras hemos identificado que en el nuevo Código de Procedimiento Penal, las mujeres que sigan un proceso por violencia machista se van a quedar con las manos vacías. Si ganan, no han ganado nada. Y si pierden, pueden perder la vida. Eso es lo que ustedes están escribiendo, con la mano derecha y con la mano izquierda, Manuel. Es que yo no estoy de acuerdo, María. O sea, el tema es, si todo nos va a parecer insuficiente, yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Pero claro, de pronto, que subamos la pena mínima, que hay una explicación a por qué no cambiar el título, ya realmente resulta tan malo como no haber hecho nada, Manuel, con el cambio querido, de los forenses. Manuel, querido, tú pensá en una mujer, no sé, operadora de un internet. Que gana 800, 900, 1.200 bolivianos, que ha sufrido un acto de violencia machista muy grave de parte de su concubino, que decide hacer la denuncia, que decide llevar adelante un juicio, y que al cabo de un proceso larguísimo, porque quisiera que sepas lo que es un juicio de largo, que además vive en la casa de su concubino y la hostiga a toda la familia del concubino, que al cabo de un juicio largo, al tipo le den 2 años, y como 2 años no implica cárcel, él salga campante a fajarla a palos. María, es que en la propuesta que hicieron ustedes como pena baja, ponen 2 años. Ya, porque ustedes querían labores... Por eso, pero entonces estás incluso diciendo que tu propuesta le permite eso. Tu propuesta era 2 años, y ahora hemos puesto 2 años, y tampoco 2 años. Te voy a decir, ¿sabes qué estamos haciendo nosotras, Manuel? Nosotras les estamos diciendo a las mujeres, compañera, no le conviene un juicio por violencia machista, porque en este país la violencia machista se premia. Lo que le conviene es un juicio de divorcio. Y es que no estoy de acuerdo. O sea, una cuestión es señalar las insuficiencias y otra es decir que daría igual tener o no tener norma. Yo honestamente creo que no. En todo caso, quiero recalcar que la propuesta que tú pusiste de la persona que trabaja contestando teléfonos, la de 2 años, es propuesta de ustedes. Antes estaba peor. Estamos totalmente de acuerdo. Pero en todo caso, hemos asumido esa de 2 años. Antes estaba peor. Ahora, sí, por supuesto. 2 años, y quiero decir y 4 de máximo, que no salimos con las manos vacías de un proceso por violencia machista. No salimos con las manos vacías. Vamos a ver la siguiente. 157 era. El de aborto. No, ahora viene el de acoso sexual. El de acoso sexual. En el caso del acoso sexual, la cosa era también bastante grave, porque prácticamente el acoso sexual quedaba completamente impune. Nosotros, nuestra propuesta es la siguiente: la persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serán sometidos para su beneficio o de una tercera persona, será sancionada con 4 a 8 años de prisión. Eso es lo que nosotras hemos propuesto en el caso de acoso sexual. ¿Por qué el acoso sexual también quedaba impune en la propuesta de ustedes? En realidad, la propuesta que hicieron ustedes no era acoso sexual en general, era el 321 de acoso laboral, ¿no? Acoso sexual y laboral. Claro. Entonces, ahí la observación era que la sanción que venía establecida era muy baja, porque decía de 21 a 28 semanas. En la propuesta que hemos hecho nosotros, no le hemos puesto límites a la sanción. Queda la redacción del siguiente modo. Ustedes decían que la redacción de ustedes era: la persona que valiente en una posición jerárquica de poder será sancionada con una sanción mínima multa en favor a la víctima a un salario mínimo hasta 2 años de privación de libertad. La redacción ha quedado de: la persona que valiente en una posición jerárquica o poder de cualquier índole en el ámbito laboral, amenace a otra produciendo daño psicológico, será sancionada con prestación de trabajo de utilidad pública y cumplimiento de instrucciones judiciales, sean las que sean, la pena que le ponga el juez. No hay un límite como había antes de 21 a 28 semanas. Ha quedado así. Digamos que un poquito mejor. Un poquito mejor. Pero un poquito mejor. Estamos hablando del acoso sexual. Laboral, sobre todo. ¿Y el acoso sexual? Es que no lo tengo yo acá. Bueno, pues era el acoso sexual. Acoso sexual laboral era. Acoso sexual laboral. Claro, ese era. Sí. Acoso sexual laboral. Ahora, el contagio de enfermedades de transmisión sexual incurables. Aquí nosotras habíamos pedido una sola cosa, básicamente, porque el artículo decía que se trataba del problema del contagio de enfermedades incurables. De transmisión sexual incurables. Nosotras habíamos pedido que se elimine el incurables, porque no hay enfermedad incurable prácticamente ya, y que se haga en cualquier caso de transmisión de enfermedad sexual. ¿En qué ha quedado eso? Ustedes el 159 sugirieron dos cosas: que se quite lo de incurable y que se suba la pena, porque la pena solamente decía originalmente 310 de hasta 28 semanas y un máximo de 1 año de prisión. La redacción ha quedado del siguiente modo: se quita efectivamente lo de incurable, queda contagio de enfermedad transmisible y la pena se eleva bastante de 5 a 10 años. Nosotras hemos pedido que además del tratamiento completo lo pague la persona que ha contagiado. Sí, eso no está incluido. Eso no está incluido. Se sube la pena de 5 a 10 años, la propuesta de ustedes era de 1 a 3 años, la pena se sube de 5 a 10 y se quita efectivamente en el título lo de incurable. Ya. Ahora pasemos al tema, estamos con Manuel Canelas, él es integrante de la Comisión de Revisión del Código Penal, y estamos revisando con él en qué quedó nuestro pliego. Fue una reunión interesante de 2 horas con documento escrito que hemos presentado. Ahora vamos a pasar a los últimos dos bloques, el tema del aborto. Nosotras, por supuesto, que habíamos solicitado varias cosas: que se quite la causal de situación socioeconómica, uh-huh, para que sea general para todas las mujeres. Segundo, que se quite la cuestión de la única vez. Tercero, que se amplíe de hasta las 12 semanas. Uh-huh. Pues en esto sí sabes que hay muchas otras organizaciones, no digo quién, que solicitaban cosas parecidas. Se quitó lo de el causal este de callo pobreza. También se modificó el de solo una vez, se eliminó el solo una vez, pero se mantienen las 8 semanas y no las 12. Ya. ¿Y esto en el plenario se ha sancionado de esa manera? Todavía no. Estamos en fase de lectura de la estación en grande. Son 670 artículos, ya casi hemos terminado la lectura de todos. Terminada la lectura, se abre el debate de la estación en grande. Y luego hay que volver a leer, tratar y aprobar artículo por artículo. ¿Y cuál es la previsión que tienes? ¿De tiempo o de modificaciones? No de tiempo, sino de... ¿Cómo crees que va a ir toda esa discusión en la Asamblea? Pues yo creo que va a ser compleja, y lo sabes quizá tanto o mejor que yo, por la investigación que has hecho de tener un contacto directo con el 43% de los asambleístas. Ya sabes tú que hay unas ideas bastante conservadoras, no todas, ¿no? Yo soy relativamente optimista de que todavía se pueden introducir algunos cambios en algunos artículos. Pero yo te estoy preguntando a otro nivel, es decir, yo creo que los asambleístas no son dueños de su voto. estoy de eso totalmente convencida, ni dueñas de su voto, y que tú eres uno de los que digita la, la propiedad del voto. Es decir... No, pero ¿cómo vas a decir eso, que yo digito la propiedad del voto? No tú, pero tú eres uno de los que canaliza, endulza... No. Y, bueno... ¿Cuál va a ser la posición del partido? A mí me encantaría que puedas venir a algunas reuniones de bancadas para ver qué compañero, o sea, lo difícil que es. Yo le dije a Álvaro, discutir con compañeros, ¿verdad? No. El presidente no te dejaría entrar ni... O sea, a mí lo que me encantaría es que vería realmente cómo es en realidad y desde luego... ¿Cuál es la posición del partido? A ver, la posición... Esto es un proyecto de ley del Ejecutivo del Gobierno de Morales, de la Comisión de Constitución con mayoría masista. Está claro... Y además que, ojo, que en la Comisión de Constitución lo bueno es que casi todo se ha aprobado por unanimidad, también los opositores. Ahora, siendo esa la posición, está claro que el gobierno y que la bancada mayoritaria, en líneas generales, va a apoyar esto. Ahora, no es como piensas tú, no, esto les baja en línea, digita y tal. Va, no, te aseguro que no. Y va a ser tremendamente compleja la discusión de algunos artículos. Sería buenísimo que haya una línea de bancada clara. Es imposible que se insubordinen algunos del MAS porque digan, bueno, les hemos pasado todas las leyes, esta que sea nuestra. Es que te juro que la vida de la bancada es otra cosa. Y no solo la del MAS. Las otras bancadas también tienen una multiplicidad de opiniones y tensiones muy difíciles. Es un zoológico, ya se les adelanto. Bueno, pasemos entonces ahora a la última propuesta, que fue la creación de la Comisión Parlamentaria de Auditoría de todos los casos de feminicidio. Lo venimos pidiendo de rodillas. Yo, después de reunirme contigo, me reuní con Gringo González, le llevé mi papelito, porque bueno, una todavía tiene una dosis de ingenuidad que no sé de dónde le queda, para esa comisión. Uh-huh. Yo quisiera que nos digas tu posición, pero para esto quisiera que pase la familia de la compañera Pilco. Ayer ha sido absuelto un feminicida. Es algo muy grave lo que ha sucedido. Puede inundar esto, los estrados judiciales, de una ola de impunidades muy, muy grave. Estamos hablando de la vida. Estamos hablando de la vida de las mujeres. Entonces, vamos a tratar cuál es el resultado de esa comisión. Estamos con Manuel, le estamos haciendo un corralito, como se llama claramente. Rápido, por favor, compañeras. Estamos pidiendo que pase la familia. Está la mamá, el papá y el hermano. Ellos tomaron contacto conmigo ayer. No pudimos estar en la audiencia. Compañera, por favor. Y queremos que nos digan, o sea, porque esta auditoría jurídica no es algo que nos hemos inventado. Mucho antes, Manuel, mientras ellos se acomodan, mucho antes de que salga el caso de Reinaldo Ramírez. Sí, claro. Lo coherente era, la auditoría jurídica que hemos pedido nosotras queda refrendada con lo que saltó de Reinaldo Ramírez. No se habían hecho los peritajes. Y a un señor que era parecido a otro, lo condenaron sin derecho a... Claro, con sentencia y todo. ¿Cuál es, por favor, si se pueden apurar o cerramos aquí, compañeras? ¿Cómo te ha impactado a ti ese caso? O sea, que me parece una vergüenza. Yo también he hecho, o sea, he leído en las noticias lo del caso de la familia que hoy en la mañana nos acompaña, y el tema de la sentencia absurda y totalmente injusta en el caso del señor Ramírez. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo me va a impactar? O sea, no creo que haya nadie que no piense que es una vergüenza y una prueba más, si es que hacían falta más, de cómo funciona buena parte de la justicia en el país. Bueno, entonces, a ver, Manuel, estamos revisando para los señores, está acá la mamá de la compañera Pilco, nuestra hermana, está el papá también. Lo que ha sucedido ayer es algo muy, muy grave para la sociedad boliviana, para las mujeres bolivianas, para la dignidad de nuestra vida, para la seguridad de nuestra vida. Manuel, nosotras te habíamos pedido una comisión parlamentaria de auditoría jurídica que se realice con el dinero y con el mismo monto que tenía, por ejemplo, la Comisión de Papeles de Panamá. ¿Cuál es tu posición? Como lo conversamos ese día, mi posición es que esas propuestas... Básicamente, no sé si saben los compañeros. Para la producción, si los compañeros de prensa quieren abrir la puerta y tomar imágenes, pueden tomar imágenes, hay varios medios invitados a este corralito que te hemos hecho, así que pueden abrir la puerta y tomar las imágenes, los registros. Esto va a ser absolutamente participativo. En este momento hay dos canales, tengo entendido que está Cadena A y Unitel. Manuel, entonces, tu respuesta. Tú lo que hiciste, para poner un poco de antecedentes a la familia que está aquí, hiciste una propuesta de que deberíamos constituir una comisión parlamentaria mixta con oficialistas y opositores que haga una suerte de auditoría de cómo están funcionando y por qué están funcionando tan mal los casos de feminicidio cuando ya llegan a instancias judiciales. Yo lo que te dije, con la diputada Costa que estábamos ahí, que a mí me parecía una buena idea, pero que no dependía de mi capacidad. Yo no soy jefe de bancada, no soy presidente de la Cámara de Diputados, para poner en marcha eso. Al día siguiente de que estuvieron ustedes, nosotros le enviamos, obviamente, a la presidenta de la Cámara un resumen de la reunión que habíamos tenido, y como bien apuntas tú, luego tuviste la oportunidad de comunicarle al presidente de la Cámara de Senadores la idea. Yo también se la he comentado, digamos, por escrito, como evaluación de la reunión, a mi bancada. Es una decisión que tiene que tomar la bancada y la Cámara de Senadores y de Diputados. Lo que también te planteamos ese día es que, tanto mientras tanto, como si al final no se aprobaba la decisión de hacer una sola comisión que vea todas las auditorías de los casos, podíamos una serie de diputados y de senadores interesarnos particularmente en algunos casos que mostraban de manera flagrante cómo no funcionaba la justicia cuando asesinan a mujeres bolivianas, y nosotros, un grupo de diputados que podía ser bastante amplio, fiscalizar el funcionamiento de esos casos, mandarles peticiones a los fiscales, llevarlos a las cámaras de diputados, a las comisiones, preguntarles por qué en ese número limitado de casos que podíamos abordar unos cuantos legisladores, como ejemplo de por qué no estaban funcionando. Yo, en la medida que, te lo digo de verdad, no soy jefe de bancada, no soy, digamos, alguien que decida demasiado en mi partido, sí puedo hacer parte de la propuesta que te dijimos con Jimena Costa y que quieren y que comparten otros parlamentarios. Hasta el mientras tanto, que hay una respuesta del presidente del Senado, de las bancadas, mientras tanto podemos ponernos con eso. Es una cosa bastante grave. Vamos a escuchar entonces, compañeros, no sé si ustedes han entendido lo que se está discutiendo con el diputado, el papá de la compañera Pilco, la mamá de la compañera Pilco. Nosotras hemos pedido una comisión de auditoría de todos los casos de feminicidio, porque no está funcionando, no hay justicia para las mujeres. Pero el diputado dice, yo no tengo el poder de hacer una comisión. Pero sí me puedo comprometer, y aquí queremos comprometerlo, sí, a hacer la auditoría del caso de Isabel. De quisiera que usted le cuente cortito al compañero qué es lo que ha pasado ayer, compañera. Y luego usted, compañero. Tiene la palabra, señora. Muy bien, señor diputado. Buenos días. ¿Sabes, señor diputado? ¿Sabes? Mi hija murió, ha muerto asesinada por el David Vizcarra. Él me lo pegó mareado en su casa. Ahora, ayer hubo sentencia. Los jueces han armado una sentencia para llevar el caso. Entonces, estos jueces nos han distraído. No sé qué pasó, pero ha dicho que tenía que haber inspección ocular en la zona Alto Villa Victoria, donde que nosotros vivimos. Entonces, no hubo esa inspección ocular, sino aquí ya habían preparado la sentencia, los jueces. Y justo a mi abogado yo le dije, hay sentencia en abogado. Y recién corrimos, como era paro cívico, venimos aquí al juzgado cuando ya había estado dictando la sentencia cuando no estuvo mis abogados, dictó la sentencia. Sí, sí, he leído la nota. Entonces, nosotros sorprendidos, sin abogados, nos hemos quedado. Pero al David Vizcarra lo dejaron suelto. 3 años, yo llorando por mi hija María Isabel, mi hija que ha dejado una niña de 2 añitos, yo sufriendo, llorando, clamando, pero no hay justicia para mí. Todo ahora lo han dejado suelto y ahora hay amenazas de muerte contra mí, me han amenazado. Hermana, le daremos la palabra también al papá de María Isabel. Señor, por favor. Gracias, señora. Puede dirigirse acá al compañero. Luego, si los compañeros o las compañeras de la prensa van a querer hablar, con mucho gusto, bienvenidas a esta barricada de La Loca Mañana. Compañero. Gracias, compañero. Señor, buenos días. No, me digas, señor. ¿Cómo está? Nosotros venimos así a reclamarle, aclamarlo, la injusticia que ha hecho estos señores jueces. Lo han, no sé, nos han desviado totalmente. No es esta la primera vez. También los anteriores, por un día que no era la audiencia, le han multado a mi abogado con 36 mil bolivianos. Y ahora, su abogado se ha faltado uno y dos veces a pedir audiencia, nada lo han sacado, ni una multa. No sé qué es lo que ha pasado con estos jueces. Yo realmente me he admirado ayer cuando se han aprovechado de la ausencia de mi abogado, porque ayer era declarar la sentencia. En la mañana era la inspección ocular. Cuando ya nos han visto que yo estoy solito ahí, se han enseñado, y su abogado ha llegado, se ha enseñado, y han aprovechado la ausencia de mi abogado. Me han pescado solo. Más bien estaba su abogado, de mi abogado, su amigo, y justamente le he hecho llamar ahí, él me ha colaborado en mi lado. Si no era eso, hacían todo lo que... Y lo han hecho. Le han dado más prioridad a su abogado para que hable más. Hasta esto han declarado que es falso, que esto no es falso. Esta mi hija en vida ha declarado, en vida ha firmado con la doctora Diana. Ahora su abogado dice que este es falso. Y esta mañana he escuchado que solamente habla de una enfermedad. Pero esto de lo que ha declarado que es falso su abogado, Eric Trocha, ya no ha dicho nada mediante la prensa. Sabe muy bien que esta es la verdad. Yo no lo puedo falsificar. Pedimos justicia. ¿Qué es lo que nosotras queremos? Nosotras queremos una auditoría profesional seria de este caso, Manuel. ¿Cuáles serían los pasos? Si tú estás dispuesto a asumir ahora en este estudio el compromiso, pues se necesitan dos brazos. Nosotras ponemos un brazo y tú pones el otro. ¿Cómo propones que se haga esta auditoría? Porque yo no veo. A ver, hay una sentencia judicial. No, yo quiero que ustedes entiendan que es muy grave lo que ha pasado ayer. Sí. Es una sentencia. Una sentencia es algo que marca. Apelable, ¿no? Es apelable. Entonces, no los podemos dejar solos. ¿Cómo podemos iniciar una auditoría jurídica? ¿Cuándo quieres que te pasemos el expediente? ¿Cómo lo harías? ¿En qué condiciones? ¿Podrías hablar con Gabriela Montaño? Quisiéramos escucharte. Claro, pues lo primero, digamos, es que nos pasen toda la información del caso. Obviamente, yo tengo conocimiento del caso por la prensa. Vi un poco lo que contaban ahora los compañeros de la trampa de en la mañana decir que no sé qué, que se adelantaba la audiencia, luego en la tarde, que la inspección ocular, que lo hicieron sin los abogados de ustedes. Lo primero sería tener la información del caso. Lo segundo, digamos, yo conversaré con algunos diputados con las que ya habíamos hablado el día que hicieron ustedes la propuesta de la comisión de auditoría y involucrarnos en el caso. Unos cuantos diputados, o sea, no solo uno, sino unos cuantos, los que quieran comprometerse con el caso, tener todos toda la información. Imagino yo que el siguiente paso nuestro como comisión ya de constitución es convocar a los fiscales y a los jueces, porque nosotros sí tenemos competencia sobre lo que son funcionarios públicos. Nosotros no podemos llevar un privado a que nos cuente su vida, por mucho que haya hecho lo que haya hecho, pero sí podemos traer a los jueces, a los fiscales, a que nos den información de cómo ha procedido el caso, todos los errores, las trampas que han habido, aparte de darle la notoriedad mediática, fiscalizando, y perdónenme la expresión, digamos, y jodiendo en este caso en concreto. Yo creo que los dos pasos son esos. Primero, tener mayor información, luego yo por mi cuenta hablo pues con parlamentarios de mi bancada y parlamentarios de la oposición. Yo sé que hay parlamentarios, parlamentarias, en este caso un par de diputadas del MAS, que han estado interesadas en el caso. He visto también ayer compartir con mucha indignación la sentencia absurda y toda la trampa que les hicieron. La idea es esa. Nos dan la información, nosotros armamos informalmente un grupo de diputados, pedimos a los fiscales, a los jueces, con el amparo de poder llevarlos a la Comisión de Constitución a que nos digan qué ha pasado en ese caso. Nos parece muy interesante, sí. Nos parece... No, es lo mismo. Además, Manuel, te digo que esta intervención puede marcar la diferencia. Puede marcar la diferencia, porque si esto lo dejamos como está... Sí, por supuesto, la impunidad ya... Esto es un domino, esto va a generar un proceso. Entonces, ¿ustedes pueden facilitar un expediente completo al diputado Manuel Canelas de todo el caso? Sí, no hace falta que sea ahora, o sea, intercambiamos teléfonos y nos vemos mañana, nos lo dan. Los pasos son facilitar un expediente completo, en el curso de esta semana. Hoy es miércoles, jueves, hasta viernes tenemos para facilitar un expediente completo. Primer punto. Manuel, con ese expediente va a tratar de organizar algo y luego tiene que hacer, seguramente, preparar una reunión de fiscalización con fiscales y jueces. Entonces, para esa reunión de fiscalización, ¿ustedes tienen apoyo jurídico técnico? Tenemos. Sí, no hay problema. Entonces, lo que sí le vamos a pedir a Manuel, que la audiencia de fiscalización... Son públicas todas, ¿eh? Con jueces y fiscales, sí son públicas, pero pasa lo que le ha pasado. No, claro. Pero la audiencia era pública, no han dejado entrar a la gente. Sí, pero... La audiencia era pública, les ha mareado la perdiz. Que nos avises, Radio Deseo transmitiría esa especie de audiencia, que sería una forma de auditoría. Que lo importante es que esté muy bien preparada. Claro, por supuesto. No, lo que hay que hacer es... O sea, en realidad, lo que ustedes han planteado y nosotros contraplanteábamos a escala menor. Una auditoría del caso. Esto, o sea, ver en qué tribunal se presentó, cuáles fueron los informes, qué dijo el forense, cuáles fueron los fiscales, qué dijeron los fiscales, qué dijeron los jueces. Claro, a una escala menor, hacer una radiografía del caso. Bueno, entonces, con el compromiso de Manuel, que sé que es cierto y muy sincero, pues yo cierro esta barricada. Les agradezco mucho por la paciencia de haber estado esperando. Ellos han estado esperando desde las 9 para este corralito. Y me parece muy bien que Radio Deseo sirva para esto. Muchísimas gracias, Manuel. No, a usted. La audiencia sabe que esto va a suceder. No estamos hablando al fósforo. Segurísimo, dalo por hecho. Ahora el viernes es a las 6 de la tarde la audiencia. No sé si nos podía acompañar. ¿Pero otra audiencia? Sí, en ahí se va a dictar la sentencia. Dice, yo quisiera que lo vea. Vamos, como por favor, yo les daría. Voy. Ya, por favor, entonces lo podemos esperar a las 6 de la tarde. ¿En dónde? En el edificio, sí. Jenny, en la calle Bolívar, frente al... Al CEGIP. Vale. CEGIP. Sí, al CEGIP. Uh-huh. Estoy ahí el viernes a las 6. Lo importante, compañeros, es que... Digamos, no estamos pidiendo que el diputado nos acompañe como parte de un... Sino que ellos... El trabajo en el legislativo. El trabajo en el legislativo es más importante, inclusive, a que él vaya o no vaya. Porque hasta la otra parte puede decir, se parcializa, no sé qué. No es eso lo que nos interesa. Ellos tienen que estudiar. Tienen equipo técnico en el Parlamento. Pagado por mí, por el compañero. Le pasaremos el expediente, eso es más importante. Ellos tienen que estudiar cómo se ha eliminado la palabra de la mujer que estaba agonizando, que ha sido tomada. Claro, porque pasan 2-3 días. Claro. ¿No? Entonces, y ellos tienen que hacer una sesión de fiscalización. Eso es más importante que la compañía, compañeros. Ay. Entiéndanme, por favor, eso. Porque con esto hay que tener seriedad y cuidado. No estamos pidiendo que venga a aplaudir, a gritar, sino que haga su trabajo. Su trabajo es otro. Este señor es un funcionario del Estado. Su trabajo es fiscalizar, ¿sí? Entonces, quedaremos en eso. Bueno, muchísimas gracias. Para que lo entienda bien, no fue una notita aquí, es lo que puedo... Ahorita nosotros sí, no sabemos. Sí, no, ahora salimos del aire. Salimos del aire y vamos a hacer todo eso. Bueno, cerramos la barricada. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una barricada.